Boletín Informativo 58, Comunidad, Desarrollo y Desafíos para el Futuro Regional. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el Boletín Informativo de Radio AINI de la semana del 9 al 13 de junio de 2025. Inicia la Comisión Arica 100 para proyectar el desarrollo regional. Desde el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric encabezó la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100, instancia que busca diseñar propuestas estratégicas de desarrollo para la región de Arica y Parinacota con motivo de la conmemoración del centenario del Tratado de Lima en 2029. La comisión presidida por el rector de la Universidad Tarapacá, Emilio Rodríguez, reúne a autoridades nacionales, regionales y comunales, además de representantes ministeriales, con el mandato de entregar en 8 meses una hoja de ruta para avanzar en infraestructura, inversión y equidad territorial. El gobierno espera que este trabajo coloque las bases para una política de Estado que trascienda administraciones y responda el rezago histórico de la región. Lanzan campaña Chile Vota Informado. Autoridades de gobierno y del CERVEL dieron inicio oficial a la campaña Chile Vota Informado, cuyo objetivo es incentivar una participación ciudadana informada en las elecciones primarias presidenciales 2025, programadas para el domingo 29 de junio. La actividad fue encabezada por las ministras Aysén Echeverry y Macarena Lobos, junto a autoridades del CERVEL, quienes destacaron el rol clave de la ciudadanía en el fortalecimiento democrático. La campaña incluye un spot informativo y el sitio web chilevotainformado.cl para orientar sobre el proceso electoral. Se recordó también que el voto es voluntario, pero obligatorio para quienes sean designados vocales de mesa, cuyos datos están disponibles a partir del 7 de junio en consultas.cervel.cl. Inicia programa para fortalecer la participación política y social. Con la participación de 80 mujeres de la región de Arica y Parinacota, se dio inicio a la edición 2025 del programa Mujeres Participación Política y Social, impulsado por la Dirección de Equidad y Género de la Universidad de Tarapacá y el CERNAMEC, con el fin de potenciar el liderazgo femenino en espacios políticos y sociales. La iniciativa, gratuita y con modalidad híbrida, se extenderá entre marzo y diciembre de 2025. Incluye formación teórica, desarrollo de liderazgo con enfoque de género e implementación de proyectos colectivos con impacto territorial. Las autoridades destacaron el compromiso por reducir la brecha de género en la toma de decisiones y promover liderazgos diversos con una mirada crítica, inclusiva e interseccional. Advierten riesgo de colapso de puente Pedro Aguirre Cerda en Arica. La Junta Vecinal Prosperidad y la Cámara Chilena de la Construcción de Arica coincidieron en la urgencia de demoler el puente Pedro Aguirre Cerda tras un informe técnico que recomienda su cierre inmediato por riesgo estructural. Según el estudio de ingeniería de noviembre de 2023, la estructura no cumple con la normativa vigente y podría colapsar ante el paso de vehículos pesados. Aunque Contraloría definió en 2024 que la administración del puente recae en la Municipalidad de Arica, aún no hay medidas concretas, lo que genera preocupación entre vecinos y expertos ante una posible desgracia. Liceo Bicentenario Jovina Naranjo celebra 110 años de historia. Con el lema Sin barreras de tiempo ni espacio, el Liceo Bicentenario Jovina Naranjo Fernández conmemora su aniversario número 110 con una serie de actividades que celebran su legado educativo, cultural y social en el corazón de Arica. Entre el 9 y el 18 de junio, el histórico establecimiento realizará actos conmemorativos, charlas magistrales, exposiciones, una kermés y un desfile al pie del morro de Arica. Ex estudiantes, docentes y familias se suman a esta celebración que, según el director, no solo honra el pasado, sino que construye una comunidad y proyecta el futuro de la educación pública. Culmina ciclo de charlas Arica Emprende Sustentable. Con una exposición sobre agricultura hidropónica con nanoburbujas, finalizó el proyecto Arica Emprende Sustentable, iniciativa ejecutada por Santo Tomás sede Arica y apoyada por Corfo, que fortaleció las capacidades de 40 emprendedores locales en sostenibilidad e innovación. La ingeniera Michelle Ponce, CEO de Hidroponía Malquivitor, compartió su experiencia en el uso de tecnologías para producir alimentos de manera eficiente en zonas áridas, destacando el impacto de programas públicos como Innova Región. Desde Corfo y Santo Tomás enfatizaron la importancia de vincular el conocimiento técnico con el desarrollo de negocios sustentables en el norte del país. Negativa a pagar siniestros lidera reclamos por seguros automotrices en 2024. Durante el segundo semestre de 2024, el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, recibió 2.118 reclamos contra aseguradoras automotrices, siendo la negativa a pagar siniestros el principal motivo con un 31% de los casos. Pese a ello, el total de reclamos disminuyó en un 22% respecto al mismo periodo de 2023. Las empresas más reclamadas en términos de volumen fueron BCI Seguros Generales, HDI Seguros y Sura, concentrando cerca del 74% de las quejas. En cuanto a comportamiento frente a los reclamos, solo el 53% fueron resueltos favorablemente. SERNAC destacó además que a través del portal Me Quiero Salir, los consumidores pueden poner término a sus contratos de seguros generales de forma gratuita y expedita. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.